Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de esta emisora municipal 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra jornada de los viernes, en la que ya saben que nos quedamos con el avance de la programación deportiva para este fin de semana. Un fin de semana en el que destaca el regreso del baloncesto, de la competición de baloncesto. Por fin entra en acción ya algunos de los equipos con los que va a contar el CABU esta temporada. Se estrenan este fin de semana tanto el equipo junior masculino como el infantil masculino. En este caso, el turno les llegará a ambos equipos mañana sábado. A las 4:30 de la tarde se estrenará el junior masculino en el Palacio de los Deportes de Chapín, su rival el DKV Jerez Blanco, mientras que el infantil masculino debuta aquí en casa a partir de las 11:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal, Paco Bazán, CABU, Yari, Clínica Dental San Roque. Por lo tanto, una noticia esperada que era nada más y nada menos que el regreso del básquet, de la competición baloncestística y del proyecto, el estreno del proyecto para esta temporada ambicioso del CABU, con un aumento considerable del número de equipos con respecto a la temporada pasada y sobre todo con ese resurgimiento de los equipos femeninos, los más pequeñitos, que quieren volver a, o en el CABU se pretende repetir, volver a aquella época en la que pues los conjuntos ubriqueños se señoreaban, podemos decir, por las competiciones provinciales, sobre todo esas categorías femeninas. Pues esa es la noticia más destacada de un fin de semana donde vamos a tener una buena y amplia ración de fútbol, donde también vamos a tener ubriqueños en el Rally Slick de Sevilla. Y, bueno, pues rutas interesantes como, por ejemplo, la propuesta de la Asociación Ciclista de Ubrique dentro de su calendario de montaña, porque esta noche, a las 4 de la mañana, tomarán la salida de Ubrique de la ruta Ubrique-Gibraltar, nada más y nada menos. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Comenzamos con el fútbol, un breve repaso a los horarios que nos esperan para este fin de semana. En la segunda andaluza senior masculina, el Ubrique Unión Deportiva recibe al San Roque mañana sábado a las 5:30 en el Antonio Barbadillo. Hay que estar atento, el partido no se juega el domingo, sino que se adelanta a la jornada de mañana sábado. Insistimos, 5:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Quien sí jugará el domingo será el Atlético Curi de la segunda andaluza femenina senior. Jornada 5, el domingo a las 1:30 del mediodía, en el campo de Las Palmeras de Sanlúcar del Barrameda, Atlético Sanluqueño, Atlético Ocuri. En la cuarta andaluza juvenil tenemos dos citas, una el domingo, el Deportivo Ubriqueño Calvente, a las 12 del mediodía, aquí en las pistas de atletismo, y otra cita mañana sábado, en Arcos, en el campo Antonio Gallardo. Se enfrentan el Arcos Club de Fútbol Academy y el Ubrique Unión Deportiva a partir de las 4:30 de la tarde. En la tercera andaluza cadete, un partido, descansa el Deportivo Ubriqueño, juega el Ubrique Unión Deportiva hoy mismo, hoy viernes, a las 6:30 de la tarde en Bornos, en el Municipal Luis Vega, ante el Bornense Atlético. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana a las 11 de la mañana en Villamartín, ante la Unión Deportiva Villamartín. En la tercera andaluza infantil, pues triple oferta para este fin de semana. Mañana sábado, Atlético Curi, Deportivo Ubriqueño. En este caso, la triple oferta se reduce a dos partidos, entre ellos pues ese derbi y ubriqueño entre Atlético Curi y el Deportivo Ubriqueño, mañana a las 12:45 en el Antonio Barbadillo. Y por otra parte, también mañana a las 11 de la mañana, pero en el Municipal Luis Vega de Bornos, tenemos un Bornense Atlético Ubrique Unión Deportiva. En la cuarta andaluza infantil, dos enfrentamientos, dos partidos. Hoy viernes, Ubrique Unión Deportiva Guadalcacín en el Barbadillo a partir de las 6 de la tarde. Mañana sábado, en el campo municipal de Gédula, un Gédula Deportivo Ubriqueño a partir de las 5:30 de la tarde. En tercera andaluza alevín tenemos hoy viernes un Deportivo Ubriqueño espera en las pistas de atletismo a partir de las 7 de la tarde y un Ubrique Unión Deportiva Atlético Curi, otro derbi ubriqueño, mañana sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. La cosa continúa porque tenemos en la cuarta andaluza Alevín, otros dos partidos. Mañana sábado, Arcos Club de Fútbol Academy, Ubrique Unión Deportiva, a partir de las 11:30 de la mañana en el campo Barrio Bajo. En este mismo grupo, un Atlético Curi, La Jerezana, mañana sábado a la 1:30 del mediodía en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza Alevín, otro derbi ubriqueño, Atlético Curi, Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza Benjamín, un Divina Pastora sanluqueño, Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado 2:45 en Sanlúcar de Barrameda. En la segunda andaluza Pre-Benjamín, un Puerto Serrano Atlético, Ubrique Unión Deportiva, hoy a las 5:30 de la tarde, hoy viernes, en el Municipal de Puerto Serrano. Y por último, en la tercera andaluza Pre-Benjamín, tenemos un duelo entre la Jerezana y el Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado a las 3 de la tarde, en las instalaciones deportivas de la Canaleja de Jerez de la Frontera. Como ven, una amplia oferta futbolística para este fin de semana, que, bueno, pondrá en acción a todos los equipos del Cabu, todos los equipos ubriqueños, excepto al el Deportivo Ubriqueño Cadete, que le toca jornada de descanso. Eso en cuanto a fútbol. También vamos a tener fútbol sala este fin de semana, una nueva jornada del Trofeo Polideporte. Hoy viernes, en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 10 de la noche, se enfrentarán Revolución Quisco Trujillo Construcciones, Ludoteca Princesas y Piratas Guas. En lo que es la cancha exterior, a las 8 de la tarde, ¿qué de qué? Experiencia Outdoor, Marca 91. A las 9, Viajes Gran Mundo Tour, La Saeta. Y a las 10, Oasis Lounge, Corte Aguilar. Y por último, en el Pabellón de los Remedios, hoy viernes, a las 8, Panteras Autoservicio La Plaza. A las 9, Infosama La Placita. Y a las 10, Benaocaz, Fútbol Sala, Paz Álamo. Solo queda pendiente un partido para mañana sábado, que se jugará a las 9:30 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal y que enfrentará a Construcciones y Reformas G&G, Brille 1979. Hacemos una pausa en nuestra agenda deportiva del fin de semana y nos vamos a quedar hablando en los próximos minutos de uno de los eventos deportivos más importantes de los que se organizan en nuestra localidad y que estará aquí dentro, pues, de poco más de dos semanas. Hablamos de la 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, una prueba que lleva sin organizarse desde el año 2019, en el que se celebró la última edición, por lo tanto 2 años de ausencia, y que este año llega con muchas fuerzas, ganas e ilusión. Y además, una prueba que en esta edición va a estar dedicada al petaquero corredor o al corredor petaquero. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, con Luis Naranjo, a quien ya saludamos. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Domingo 30 de octubre, 3 años después, vuelve la carrera popular Nutrias Pantanera en lo que va a ser su 27ª edición. Vuelve la fiesta del atletismo popular ubriqueño. ¿Cómo se presenta esta edición de regreso, Luis? Hombre, pues la verdad es que después de 2 años, que decimos 2 años, pero en realidad son 3, ¿no? Porque desde el año 19 no se hace la carrera, ¿no? Así que en realidad son 3 años. Pues afrontarla se afronta bien, con mucha ganas, mucha ilusión, aunque tengo que decir que le echa un vistazo a las inscripciones y, como todos los años, hablamos, está la cosa un poquillo atrasada, pero vamos, este año creo que está un poquito, no, mucho, porque a día de hoy, la acabo de mirar hace 5 minutos, y hay unos 152 inscritos. Uf, y estamos hablando a 17 días de la carrera. Yo creo que esto no ha pasado, en estos años atrás no ha pasado esto nunca, no sé qué estará pasando. ¿Eh, tú? ¿No sabes a qué puede ser debido, Luis? Pues la verdad es que no, yo tengo tu teoría. Mi teoría, ¿no? Es que las carreras populares poquito a poco van a menos, ¿no? Ya como no sean medias maratones, y la madre del cordero, que creo que la montaña está tirando ahora muchísimo, que cualquier carrera de montaña, pues, se, se abre en un día y en dos o tres días, cuatro, un mes, como mucho, se llena. Así que yo no sé, yo creo que las carreras populares ya, aparte de que hay muchísimas por todo, en toda la provincia hay carreras, ¿no? Como antaño, que a lo mejor había en Urique y habría otra en, yo qué sé, en San Pedro de Alcántara, por decirte algo. Uh-huh. Pero ahora mismo es que en todos los pueblos de la provincia hay carreras. Sin ir más lejos, creo que en donde era, en Puerto Serrano, creo que el domingo, ese mismo domingo, hay una carrera también, aunque es de montaña, no por montaña, sino de montaña, uh-huh. que también la lleva la Federación Andaluza de Atletismo. Han puesto una carrera y se cerró el plazo, lo estoy mirando también cuando fue el domingo, se cerró el plazo el domingo, y me para mí que hay escrito 180 personas, cuando tenían de máximo también 400. Así que no sé yo también si las federaciones tuvieran ahí algo que hacer, ¿no? Para que no caigan el mismo día, por lo menos ya en la misma provincia, no voy a decir ya en Andalucía, pero en la misma provincia creo que hay una tontería, ¿no? Que hay una carrera un domingo a menos de, yo qué sé, decirte de aquí a allí, pues 50 kilómetros. 50 kilómetros, dos carreras el mismo día. Y, uh-huh. y regentar por las mismas federaciones, porque fuera sí. la Federación de Montaña, pues bueno, va, pero son la Federación de Atletismo, no sé yo si ahí habría algo también que hablar, ¿no? Pero no obstante, Luis, supongo que también por vuestra parte esperáis que en estas dos semanas y medias que quedan para que se celebre la carrera, el número de inscritos aumente, ¿no? Que se pegue ahí un achuchón importante en los últimos días, como siempre. Sí, como siempre aquí en este brique pasa eso, ¿no? Porque me consta que, vamos, esta mañana he salido yo, he estado por ahí y hay cuatro, cinco, seis personas que se me iba a apuntar, que mañana me apunto. O sea, lo que todos los años hablamos, Jesús. Aquí la gente de Urique se apunta a última hora. No sé por qué, eso no hay quien lo cambie ya. Lo que sí me gustaría decir desde aquí es que la gente de Urique que se apunte mientras antes mejor, porque aunque parezca una tontería, la gente de fuera ve las inscripciones y ve que están volando y se apuntan también, porque si vaya cosa que me quede fuera. Pero si lo miran y saben que hay 400 plazas y llevamos 180... o decirte algo, 150, de, pues ya me apunto mañana. Lo que sí va a pasar es el hándicap que siempre tenemos, que nosotros queremos cerrar, por ejemplo, por el miércoles, uh-huh. para poder hacer nosotros las cosas tranquilos, pero queremos cerrar el miércoles, tengamos 200, tengamos 250, aunque tengamos 400 de apuntar. Va a decir, vamos, te estás tirando piedras sobre tu tejado, que luego va a llegar domingo. Si llegan el domingo 10 inscripciones más, pues buenas que son. Eso lo tendré que hablar yo con la junta directiva y mis socios, pero vamos, a mí no me gustaría de que el domingo se tuviera que apuntar a nadie, aunque salgamos perdiendo, pero es que eso es un follón, eso es un lío. Y si lo hacemos así, pues nunca vamos a aprender aquí ni en este pueblo ni en este club. Vamos, como llevamos poco, pues si se apunta 10, pues 10 inscripciones más que hay, ¿vale? Pero que con 10 inscripciones bajo mi punto de vista, no vamos a salir de pobre, uh-huh. y para nosotros es un trasiego de tener que estar allí, poner un tío, apuntarlo, el tema del seguro, el tema que es muy lioso, ¿no? Así que desde aquí le pido, por favor, a la gente de Urique que tenga pensado correr, porque ya quedan 17 días, como he dicho antes. No creo ya que tenga que estar, que si estoy lesionado, que si no estoy, porque si no, en 15 días una persona que tenga una lesión medio que sí, pero que no. Así que me hagan el favor de apuntarse, hombre, uh-huh. que quedamos más tranquilitos. Uh-huh. Oye, Luis, ¿ha costado poner, organizativamente, poner la maquinaria en funcionamiento de nuevo? Bueno, la verdad es que no mucho, porque como también venimos de marzo, que hicimos la carrera de montaña, uh-huh. la de carrera de montaña sí me he dicho cuenta yo mismo que parecía que nos costaba un poco, pero vamos, desde marzo a esta parte, aunque parezca que llevamos trabajando un mes o dos, pero eso fue terminada de marzo y ya empezar a mandar los permisos, a ver lo que íbamos, la prenda que íbamos a comprar, el artículo de piel que se iba a hacer, en fin, que ha costado un poquillo, pero ya te digo que desde marzo para acá no. Bueno, lo primero que destaca de esta edición es que habéis decidido dedicarla al corredor petaquero, es decir, pues casi a la amplia mayoría de los corredores locales que, bueno, desde los comienzos de la prueba, ¿no? ¿Por qué habéis optado por este homenaje? En parte también entiendo que se homenajeáis vosotros mismos, ¿no? En ese aspecto, porque casi todos sois también corredores petaqueros. Hombre, claro, aquí en la mayoría del club, el 95%, por decirte más, somos hemos sido petaqueros o somos petaqueros, ¿no? Así que esto es una idea que lleva ahí, lleva rondando ya muchos años, la verdad. Y ya este año, pues, estuve hablando con dos otros del club, y yo, lo hacemos este año, pues venga, pues vamos para adelante, porque si no va un año por otro, un año por otro, y nunca lo hacíamos. Y esto es simplemente, es, como te dije en la última entrevista, lo que nosotros vamos a premiar aquí es, más que nada, el esfuerzo de aquellos petaqueros de antaño, cuando se veían por ahí la gente corriendo, no era nada raro de ver ciertas personas por ahí corriendo, pero te estoy hablando de las 11:30 de la noche, las 12, uh-huh, incluso más tarde. ¿El por qué? Porque en aquellos años, te estoy hablando de los, me voy a tirar largo, ¿eh?, de los años 80, 60 y poco, antes del 90, cuando yo estaba aquí tranquilamente, a lo mejor tomando una cerveza en cualquier lado y se veían tres o cuatro tíos corriendo a las 11:30 de la noche, a las 12 menos cuarto. ¿Por qué? Porque aquí en aquella época, pues, se salía como muy temprano a las 9. Había gente que salía incluso a las 10, se trabajaba los sábados. Pues imagínate tú el sacrificio que hacían esas criaturas, ¿no? De estar todos los días sentados o de pie troquelando, en fin, un chorro de horas parados. Pues salían a correr a esa hora y cuando llegaban a su casa, pues, serían las 2, la 1 o por ahí, 2:30, la 1. Uh-huh. Porque si recuerdo que entonces yo ni corría ni nada, pero yo veía el grupito aquel de personas allí donde estaba, que creo que estaba el pabellón recién hecho o haciéndose, uh-huh, y se veían allí cuatro salados estirando a las 12:30 de la noche. Y esta gente que hacen aquí, pues fíjate tú lo que tenían que hacer los petaqueros de Ubrique. Así que yo creo que ha sido un acierto y que ya era hora que hiciéramos algo así, ¿no? Petaquero y petaquera, ¿eh? Porque ya esto no se puede decir petaquero, no vamos a hacer como antiguamente. Así que petaquero y petaquera. Uh-huh. Y se le va a dar ese pequeño homenaje. Han salido un corte de nombre, como no podía ser de otra manera, pero es que, claro, tienen que ser dos. Al ser dos, pues dijimos, pues ya, petaquero, en principio petaquero. Y yo, pues vamos, caímos ya en el hecho, digamos, vamos a ver. Si vamos a dos petaqueros, pues un petaquero y una petaquera. Uh-huh. Así que se propusieron varios nombres y han salido dos personas. Que esas personas, quiero que quede claro, que se le va a hacer a ellos dos, la plaquita le va a dar su nombre, pero que va a ser como si ellos dos representaran a todos aquellos petaqueros atletas que hay en este pueblo, ¿no? Porque si no, entonces tendríamos que hacer 300 placas. Uh-huh. Y eso, como se comprenderá, pues es inviable, ¿no? Así que esas dos personas pues representarán a todos aquellos atletas que corren en Ubrique, que hacen ese pequeño sacrificio. Uh-huh. ¿Y estas dos personas son las que van a dar la salida y después serán reconocidas en meta en la entrega de premios? Este año van a dar ellos, las dos personas, que le vamos a hacer el homenaje, porque no me sale. Van a dar el pistoletazo de salida y además ya he hablado con ellos y ellos van a correr también. Así que darán la salida y saldrán pitando. Uh-huh. Es que otro año, como bien sabe, pues se ha hecho un pequeño homenaje a unos deportistas y luego se ha buscado otra persona para dar la salida. Sí, sí, sí. Pero lo hemos pensado así y digo, ya pues es otra cosita más también de reconocimiento hacia ellos. Uh-huh. Y por lo tanto, ¿se puede adelantar quiénes son? Hombre, es mi tío, claro que lo digo. Uh-huh. Pues mira, como ya te he dicho antes, se propusieron un montón de nombres, pero hemos cogido lo que nosotros hemos creído, nos juntamos unos pocos, porque nos juntamos todos y estamos allí debatiendo. Así que va a ser uno de ellos, es Francisco Virués, uh-huh, más conocido como Currito la Azucena. Sí. Que Curro lleva ya, de ese de los que te digo, de los que recuerdo, ya antaño. Uh-huh. Curro tiene ya 71 años, ¿eh? Lleva corriendo desde, según me dice, bueno, que hemos hablado muchas veces, él corría las primeras San Sebastián, antes de que existieran las nutrias y tal. Uh-huh. Así que Curro pues lleva corriendo tranquilamente por 50 años, ¿eh? Y no exagero, porque tiene 71, 72, pues lleva la friolera de 50 años. 50 años, como él me contaba, cuando antes nos veíamos más, ahora desgraciadamente pues ya nos vemos menos. Pues ahí saco yo la teoría, que no es teoría, sino que se sabe, que lo escuchaba yo a ellos hablar de cuando salían a las 10:30, a las 11 a estrenar, y luego después de la fecha a trabajar, en fin. Que ese es uno de ellos, y a la mujer pues hemos cogido a Isabelita Arena Rincón, ¿no? Más conocida como la Rincona. Uh-huh. que menos que Isabela conoce todo el mundo, y también la hemos visto correcto. Yo lo he visto más a alta hora de las madrugadas, porque yo me la he encontrado, ¿sabes?, algunas veces a las 6 de la mañana, y también se ha visto por ahí corriendo a las 11 o a las 12 de la noche, ¿no? Lo de Isabel todavía yo la aplaudo un poquillo más, porque Isabel en aquella entonces pues era marroquinera y madre, así que tenía que estar trabajando con los niños y luego estrenando. Así que yo creo que, aunque todo el mundo se lo merece, pero yo creo que estos dos se lo merecen y con creces. Son unos representantes más que dignos de la idea que tenéis para este año. Luis, háblanos del cartel, que creo que es obra de un socio vuestro, de Juan María Menacho, ¿no? Sí, sí, el cartel, yo estuve hablando con Juan María, este año que vamos a hacer el cartel, se lo decimos a algún pintor aquí, que los hay y lo hacen con mucho gusto, y le digo un día, ¿Sandura cervecita? Juan, tengo esta idea, pero lo que no sé es cómo plasmarla. Yo me imagino ahí unas patacabras corriendo, ya tú te lo imaginas. Y además ya salió, como ya se había salido el tema también del homenaje al petaquero, digo, pues qué mejor que el cartel lleve, yo me quedé que iba a poner una pataca ahora ahí y poco más. Pero vamos, se sacó de la chistera el cartelito este que creo que ha gustado mucho. A mí particularmente me encanta, la verdad. La he metido mucho color y yo creo que plasma perfectamente lo que es tanto al pueblo de Ubrique como a los petaqueros que corremos, ¿no? Unas pequeñas patacabras ahí corriendo por Ubrique. Se ve el símbolo de Ubrique, que no podía faltar, como es el San Antonio. En fin, que yo creo que ha gustado y que Juan María lo ha vuelto a demostrar también, ¿no? Que por lo menos imaginación no le falta. Luis, ¿y habrá presentación oficial como en ediciones anteriores? No, eso no. No, porque ya nos hemos dado cuenta que la verdad, tú sabes que en esta junta directiva, particularmente yo no soy amante de esas cosas, pero si hubiera que hacerlas se haría, pero es que llevamos unos pocos de años que la hemos hecho y mira que invitamos a todos los clubes, invitamos a todo el mundo, y si somos 32 nupcias, pues allá vemos 29, los medios de comunicación, la concejala de deporte y poco más. Y pues, digo, no, pues no merece la pena ni de perder tiempo ni de tenerle que comprometer a una persona de que con el trabajo que eso conlleva, le dice a cualquiera de aquí, va a hacer una presentación y esa persona se lo curra, ¿no? Uh-huh. Echa sus días, sus horas, y luego llega allí y dice, bueno, pues esto lo presentamos aquí nosotros, nos tomamos una cerveza en el bar, y se la presento yo a ustedes, o en el mismo salón de las nutrias, y tal. Así que le decimos de que no íbamos a presentar por ahora, más adelante, o en otra junta directiva, en fin. Y sí se hará, ¿no? Pues que sea esto no se puede perder tampoco, pero este año no. Bueno, ¿el recorrido el mismo de la última edición o hay algunos cambios en el mismo? Pues al mismito, a la fecha que estamos, no hay cambio ninguno. Yo el fin de semana pasado, mentira, el otro, levanté un dominguito, que ya se veía gente corriendo por ahí, y se recorrió casi íntegro, no bajé a llevar al hotel ni nada, pero lo que es aquí en el pueblo no había ninguna calle en mal estado ni nada, ¿no? Pues ya estábamos torrezando porque el Prado estuviera terminado, ¿no? Que es una de las arterias de la carrera, ¿no? Y no vi ninguna calle afectada sobre recorrido. Ahora, si de hotel para abajo allí hay algo, ya en esta semanita que queda, pues haremos el recorrido y lo iremos mirando. Pero yo creo que no, el recorrido es el mismo. Uh-huh. Mantenéis lo que es las categorías oficiales y premios similares para hombres y mujeres, cosa que ya pusisteis hace unos cuantos años. Y en estos, ¿hay alguna categoría que se suela quedar colgada, Luis? Pues así a bote pronto, sí se queda sin alguna. Sobre todo desde que pusimos los juveniles, porque hace unos pocos de años ya me para mí que no había juveniles, ¿no? Y juveniles he estado yo mirando y creo que hay... Pues creo que hay dos masculinos y dos femeninos. Pues imagínate, serían 3, 6, 6, 12, son 12, serían 12 porque son la general y la local. Y la local, pues en esa categoría sí. Y luego ya también en los más mayores, antiguamente corría más gente con más edad y ya este año también lo está mirando y corren a lo mejor de veteranos de, a lo mejor corren dos hombres y dos mujeres también. Así que, pero vamos, que la categoría la hemos juntado un poco, eso sí es verdad. Si la gente ha estado mirando las categorías, las colgamos como el año pasado, como nos dice la federación, y hemos visto de que no es justo de que una persona con 48 años corra con uno, o sea, uno de 60 corra con uno de 48. Así que mi amigo Paco ha cogido, lo ha reestructurado todo para que sea un poquito más ajustadita, ¿no? Que corran de 50 como mucho con el de 58 o 60. Lo veíamos nosotros hoy un desfase demasiado largo, ¿no? Porque las categorías son las que son, pero tú no puedes poner a uno a correr con 48 años uno de 65. Uh-huh. Porque entonces, ¿qué opción le va a dar tú a esa persona? Que lo mejor de 65 te coge y te da tres vueltas, pero no es lo más normal, ¿no? Así que las categorías sí, como tú bien dices, algunos se quedan desiertos. Vamos, nosotros tenemos que tener preparado trofeo para todo el mundo y así lo hacemos. Uh-huh. La inscripción, precio y dónde y hasta cuándo se pueden formalizar. Pues la inscripción, el precio es 15 euros. Se puede hacer a través de un enlace que hay en la página web, nutriaspantanera.com. Te transmite un enlace a una empresa que es el que hace las inscripciones. Es muy sencillo, había gente que me ha llamado, me ha dicho que la página no estaba bien, que había problemas para inscribirse, pero que va, eso es que, claro, hay muchas personas que no están acostumbradas a hacerlo. A mí me resulta muy sencillo, pincha el enlace, te sale un formulario y vas rellenando, ¿no? Tu fecha de nacimiento, tu DNI, eso, si eres local, si no eres local, que eso es muy importante, que los dubriques pongan que es local, porque si no lo pones, pues posiblemente, si entra en tiempo de coger trofeo, pues si no pone local, pues no coge trofeo. Uh-huh. Y luego el día de cuando estamos allí dando los trofeos, pues mira, pues yo he quedado delante de fulanito y no he cogido premio. Pero claro, si no ponéis que sois locales, pues no es como antiguamente, que a lo mejor no lo hacía Paco Aén, y si no lo ponía, pues dice, pues este fulanito y lo pongo, ¿no? Esto es un ordenador donde hay una base de datos y la persona que lo lleva, pues si no lo pone, pues se le pasa y ya está. No tienes por qué saber que eres Dubrique o no. La organización que, no tiene la obligación de conocer qué corredores son Dubrique y quién no, porque obviamente estamos hablando de que en los últimos años ha habido hasta 200 corredores locales inscritos. Nadie puede conocer a tantos. Claro, eso es imposible, eso. Y como la pregunta del millón, ¿hasta cuándo? Pues como te he dicho al principio, pues no sabemos si lo vamos a poner hasta el miércoles, o viendo que la cosa está flojilla, a lo mejor hacemos tripa corazón y lo dejamos hasta el mismo viernes, aunque tengamos que estar ese viernes, nos tendríamos que estar hasta las tantas, porque una vez que se inscribe, luego hay que reorganizarlo todo, ¿no? Poner cada uno sus categorías, eso lleva un follón de tiempo, ¿no? Sobre todo para Paco y para Dani, que son los que lo hacen. Y el día no lo puedo decir todavía. Viendo lo visto, yo me atrevería a decir que sí, que lo más lo dejamos hasta el viernes. Lo que no sé, ni lo voy a decir aquí ahora, es si el domingo vamos a aceptar a alguien. O sea, eso ya los que me decidan, lo que me digan mis socios, pues eso haré yo. Yo particularmente, como te he dicho antes, no escribiría a nadie, vamos. Como siempre digo cuando pongo un ejemplo, ni a mi hermano, qué tiempo han tenido. Porque es que luego es un lío, un trasiego. Estamos nosotros allí como otras cosas, para que todo salga bien, para que vengan cuatro personas o cinco que no se han querido apuntar, digámoslo así de feo, y luego el domingo me voy a apuntar, porque como no tienen, pues me apunto, no. Eso no me atrevería a decir. Así que vamos a decir hasta el viernes, ¿vale? Vale. Luis, ¿vuelve también la comida de poscarrera a un evento deportivo organizado por vosotros? La de marzo no considerasteis oportuno porque todavía estaba la cosa ahí, pero bueno, para esta ya sí vais a poder hacer esa paella, ¿no? Sí, en esta ya vamos a poner la típica paella de las Nutrias Pantaneras, como se conoce por ahí, entre otras cosas, porque si no la ponemos, ya la gente parece que no ha venido Ubrique, ¿no? Como bien dices tú, pues claro, en marzo lo veíamos muy precipitado, todavía estaba el tema de la pandemia y un poco regular, tirando a mal, y decidimos de que no, ¿no? Hubo mucha gente que se quejó, la verdad. Mira, con el ratito que echamos aquí y tal, sobre todo nuestros voluntarios, ¿no? Que son por los que tenemos nosotros que mirar. Porque luego el corredor, pues mira, es que no se va a un bar, se va a otro bar, sino se va con su familia y visita el pueblo, en fin, pero ya era hora de que volviera una fiesta de las Nutrias Pantaneras, porque si no se hace la convivencia, como que no aparece la carrera de aquí, de la popular. Así que este año volverá a ver la típica paella. Háblanos de la siempre generosa bolsa del corredor. ¿Qué se va a llevar todo aquel que se inscriba en esta edición? ¿Va a ser similar a la de años anteriores? Entiendo, ¿no? Sí, más o menos. Lo que sí hay un pequeño cambio. Va ahí la camiseta. Uh-huh. Y va ahí, como siempre, un artículo de piel. Pero hemos decidido de darle un cambio. ¿Qué cambio? Pues muy sencillo. Siempre la popular hemos dado, llevamos unos pocos años dando un monederito que sacamos, que le gustaba mucho a la gente. Uh-huh. Y en la de montaña, pues dábamos el típico preciso de aquí que se llevara aquí en Ubique. Así hablando un día, pues dice uno, yo, ¿por qué no le damos una vuelta a la tortilla? Porque el que viene a correr en asfalto es muy raro de que venga luego a la montaña, aunque hay unos pocos, pero la mayoría no, la mayoría de la gente de ahí de la bahía, de esta parte de ahí, no toca la montaña. Así que también creemos conveniente que tuvieran el preciso, que es una pieza muy simpática, ¿no?, que le gusta a todo el mundo, y este año pues lo vamos a hacer al revés, tú. Vamos a dar el preciso ahora aquí en la popular, y en la de montaña luego daremos el pequeño monederito este para que haya así que todo el mundo conozca las piezas de Ubrique. Ah, que no se me olvide, también este año en marzo dimos una pieza nueva también en la de montaña, que no hubo preciso. Se dio el pequeño neceser este que se ve ahora por todos lados, que también ahora todo el mundo lo tiene. Uh-huh. Así que este año dijimos, pues mira, la popular, por ejemplo, para la gente que nunca ha venido a la de montaña, que tenga otra pieza típica de Ubrique y que sea el preciso. Así que este año llevará el preciso, la camiseta, como te digo, y si hay algún regalito más por ahí, pues también se incluirá. Uh-huh. Bueno, Luis, nos vamos a ir ya despidiendo, pero dos apuntes rápidos, ya no relacionados con la carrera, sino relacionados con el club. Porque, bueno, el pasado mes de julio, aunque hemos hablado, pero no ha sido precisamente nuestro programa de deportes, ha sido en otra sección de esta emisora, no hablamos desde antes del verano. Te decía que en julio inaugurasteis la nueva sede, ¿no? ¿Qué tal? Pues bien, la verdad es que bien. También desde aquí públicamente tengo que decir y darle las gracias al equipo de gobierno, que nos lo prometió hace... Pues la verdad que te digo, fue antes de la pandemia. Ya ellos los tenían visto, nos lo enseñaron a un par de socios del club. A nosotros, vamos, encantados, vamos, encantadísimos. En Tito vimos el salón, no pusimos pega ninguna, porque después de 25 años esperando un salón, que calcule unos 20 años, 20 y pocos años, pues pagando un alquiler. Eso es inviable, ¿no? De las cosas se estaba poniendo insostenible, eso la verdad. Uh-huh. Porque es que entre la luz y lo que no es la luz, eso era un dineral. Después, claro, rifamos lotería, hacemos de todo, pero ya se estaba poniendo las cosas insostenibles. Y este equipo de gobierno, la verdad, que llevaba muchos años buscándolo, ¿no? Nos presentaba uno, que si para meter material, que si tal, que si cual, pero claro, cuando ellos veían todo el material que nosotros tenemos allí, dicen, pues no sirve. Cualquier locacito de estos de los que le dan a cualquiera no sirve, ¿no? Uh-huh. Así que nos propusieron este y vamos, súper encantados. Allí estábamos muy bien, estamos en un sitio aislado, muy cómodo para cargar, descargar. En fin, ya tenemos una sede social, digamos, también, ¿no? El día que hace alguna charla o alguna cosa, pues mira, es un salón muy bueno y se hará allí, ¿no? La verdad es que... como la pregunta anteriormente me diste, la presentación, si se fuera eso, seguramente fuera así allí, ¿no? ¿Para uh-huh. qué? Porque para que también los demás clubes del pueblo lo vean, que desde aquí también algún llamamiento, que todo el que quiera asomarse por allí, nosotros estamos por allí. A partir de ahora, casi todos los viernes estamos por allí. Así que el que quiera ir a verlo, simplemente para verlo, y echar un ratillo ahí con nosotros, pues allí estamos. Así uh-huh. que, y además, echamos un día muy bueno. Cuando lo inauguramos estuvimos casi todos los socios, la corporación política, estuvieron todos, vamos, echamos un día muy bueno. Y por último, hace un par de semanas recuperasteis el autobús para la nocturna del Guadalquivir, ¿no? ¿Qué tal os fue? Esta vez, bueno, fue bastante gente del club, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, entre los del club que no fuéramos del club, para mí que creo recordar que fuimos 45 personas. Sé algunas personas de fuera del club de menos, no sé por qué circunstancias no, este año nomás no habrán podido y tal, pero vamos, ya hacía, eso sí es verdad, eso sí lo echábamos de menos y lo cogimos, vamos, que pasamos una tarde estupenda con los socios, los que no somos socios, La gente que se ha apuntado de fuera, que venía gente de... Creo recordar que venían dos chavales de Prado Rey y otros dos de Grazalema. Bueno, dice que el año que viene que repiten otra vez, ¿no? Porque, ¿por qué? Es muy sencillo. Si te lo damos todo, ¿no? Había una parejita que se inscribió por su cuenta y se dieron negro para coger los dorsales y nos quedamos dos de aquí de las nuchas que no pudimos ir. Le digo, pues no preocuparse, te doy los dos dorsales nuestros, se los dimos, porque era un trasiego. Y dice, no, si nosotros no llegamos a saber eso, no nos apuntamos, porque claro, el autobús llega allí a las 8:30, larga, había que recorrer los dorsales. Y dice, no, de la mejor manera esta, así que la gente encantada. Y nosotros mismos también, que hacía ya, yo particularmente hacía por lo menos 6 años que no iba, porque los dos últimos años fueron gente de aquí del club, pero yo no fui, ¿no? Bueno, que no se hizo el tema este del autobús. Y yo creo que el año que viene, pues, habrá que seguir. Mientras se pueda, habrá que seguir, porque eso, la verdad que es otra cosita más, que parece una tontería, pero une el club y también la gente ve cómo se trabaja, en fin. Y nosotros lo que queremos también es gastar mientras más sucio es mejor. Así que esto es una de las cositas que también hace que la gente se pueda apuntar. Pues nada, Luis, lo vamos a dejar aquí. Recordemos, 30 de octubre, 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que regresa después de 3 años. La última edición fue en 2019, después de 3 años y con 2 años de ausencia. Pues lo dicho, Luis, muchas gracias y mucha suerte. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Y ya saben los ubriqueños, apuntarse, llevar tiempo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues ya saben, hasta el próximo, en principio, 26 de octubre, tienen tiempo para inscribirse en esta carrera. Aquellos que lo tengan pensado, pues desde aquí sugerimos que lo hagan lo antes posible por las razones que nos explicaba hace un instante Luis Naranjo. Bien, vamos a terminar, pero vamos a retomar nuestra agenda deportiva con las citas de este fin de semana. Ya lo decíamos antes, la Asociación Ciclista de Ubrique prepara para hoy, para la madrugada de hoy, la salida de su quinta ruta del calendario de montaña, Ubrique-Gibraltar, una ruta de 120 kilómetros que arrancará a las 4 de la mañana de esta noche, desde la Plaza de la Estrella. Pues el recorrido, salida de Ubrique, Berruecos, y se sigue la GR7 hasta Jimena, Almoraima, la Alcaidesa, la Línea y Gibraltar, una de las rutas ya clásicas de la Asociación Ciclista de Ubrique. Ya que hablamos de montaña, también recordamos que el Club de Senderismo Los Tres Caminos mañana organiza su ruta circular Arriate Arroyo de la Ventanilla, pues una ruta que discurre por esta localidad malagueña, desde Arriate hasta el puerto de la Ventanilla, por el margen de un arroyo y un bosque de galerías con puentes de madera, fuentes y ruinas de molino. Y además coincide con la tradicional fiesta en el aire, donde pues se puede disfrutar de pintura al aire libre, artesanía, mercadillo, gastronomía y música en vivo. Pues será mañana sábado. Y también mañana sábado tenemos una nueva edición del Rally Slick de Sevilla, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. En este caso, perdón, estamos hablando de una de las citas más cercanas geográficamente a nuestra localidad. Y será la antepenúltima cita del calendario, todavía le resta las pruebas de Jerez y Almería. Pues bien, pues en principio tenemos dos ubriqueños inscritos, a no ser que aparezca alguno más por ahí. Pues Sergio Álvarez Borqui y Conchi Gil, que bueno, estarán con su Renault Clio Cup 2. Y por cierto que tienen opciones ambos de buscar el podium, de pelear por el podium de la clasificación general en su clase, la clase 4, y también estarán Alberto Domínguez Arena y José Luis Carrasco, o José Luis López Carrasco, con Peugeot 206. Es en la modalidad de velocidad. En la de regularidad, José Antonio Chacón Corpas estará acompañado con Abraham Espinosa López en la modalidad de regularidad Sport. Y poco más, habrá más citas, pero nosotros hemos querido destacar esta. Nos despedimos ya porque llegan corriendo los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos el lunes. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.